Cuesta Abajo y Sin Frenos es la hostia, porque es el mejor programa de mi radio preferida, que es Radio Topo. Aunque sea el tercer mejor programa de Radio Topo, espero que pronto sea el segundo o incluso el primero. Vale, ya está saliendo. Sí. ¿Esto está grabando ya? Sí, sí. Vale, venga, ahora. ¡Ya! Day after day, you're my life wreck. The power that feeds you, bring down your neck. You get no respect, you get no relief. You tell us to go and yell out your creed. So back off the rules, back off the job, cause I'm sick of an unhealthy to stay alive. Leave me alone, I feel a lot. I don't wanna be controlled. It's all I want, it's all I want, it's all I want. It's all I want. Buenas tardes, fieles oyentes de Radio Topo. Estamos en Radio Topo 101.8. Cuesta abajo sin frenos. Bueno, esta vez estamos solo Chica Rata y Señor Basura. ¿Cómo se llamaba este muchacho que viene de vez en cuando? ¿El que viene también los lunes? Sí, el... Este... No sé, este largo. Sí. Que juega baloncesto. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Bueno, pues que siempre dice, vamos a hacer un programa de punk, sí, vamos a hacer un programa de punk. Y hoy que vamos, que hemos pensado en hacerlo, no viene. ¿Qué cosas tiene la vida? Ojalá llame y nos refresque un poco la memoria. Sí, aunque sea que no diga cómo se llama. Es que ahora mismo ni caigo. Pues nada, ¿qué tal están nuestros oyentes? Como ha dicho Señor Basura, hoy vamos a hacer un programa de punk. Vamos a poner temas y eso es todo. Lo que acabáis de oír es Grit, un tema llamado Diamond. La banda es de Irlanda y mola un mogollón. Sí, está muy guay. Uh-huh. Es de un vinilo que lanzaron unos cuantos grupos irlandeses. Han compartido a tope. Era un colectivo de allí, es el Karate Club. Originalmente nació como para dar cabida tanto al local de ensayo y local para entrenar boxeo, karate y esas cosas. Y bueno, actualmente sigue existiendo y no sé cuántas bandas se juntarán por ahí, pero por lo menos en el compilatorio este hay 20 bandas o así, ¿no? Julio, sé que nos estás oyendo. Algún día te llamaremos y te haremos hablar de esto. Llámanos tú. Sí, llámanos, joder. Joder, nos falta el chico este, que es que era que se sabía el teléfono de memoria. Sí. ¿Cómo bueno, se llamaba? No lo sé, pero ya lo estoy echando de menos. Bueno, es broma, no lo echo de menos. Un poquito solo. Bueno, pues, ¿qué tal ha ido el fin de semana? Porque aquí ha habido muchísimas cosas este fin de semana. Sé que algunas personas andan con unas agujetas bastante... Yo. A tener en cuenta. Y nada, pues es que ha habido de todo. La verdad es que, vamos, yo aún no me he recuperado. Tengo la cabeza hiperdestruida. De ahí también lo de querer hacer un programa de punk. Estamos un poco... Sí, que cuanto menos hablemos mejor, porque de aquí no puede salir nada bueno hoy. Yo tengo las neuronas, vamos, una y esperando refuerzos, a ver si... Pues venga, siguiente tema también del... También está en el... No está este tema, pero está otro parecido. No sé exactamente qué tema es el que han incluido, la verdad, en el compilatorio. Pero esta banda, Extravision, se definen también como queer y son tres tías ahí que se lo curran mazo y son súper talentosas. Así que vamos a poner un tema de ellas que molan. Extravision, Reveal It. Repeat, repeat. Estamos en el aire. Se nos han colado un par de cancioncillas, pero bueno, eran Satélite de Madrid. Bueno. Solo se nos ha colado una, la primera sí, la ha sido con premeditación y alevosía. Satélite de Madrid, hay gente haciendo post-punk, es Peña de Rau Pau y no sé qué más otras bandas tienen. Y bueno, tenemos una llamada de un oyente en directo. Hola. Sí, buenas. ¿Con quién hablamos? Con Chico Desastre. Hola, Chico Desastre. Bienvenido a Cuesta Abajo y Sin Frenos. Me suena esa voz. Que quería poner un tema. Ah, sí, ¿qué tema querías poner? Pues un tema de una banda nueva que ha salido hace poco, Brooks. El tema se llama Tapa y Caña. Cuéntanos un poco de la banda. Mientras que pues la... parece, es una banda nueva, así un poco de hardcore hoy y tal. Que parece que últimamente se está espabilando la gente con eso. Y está muy bien porque no sé cómo será por allí, en Zaragoza, pero en mi tierra sí suelen dar una tapita con cada caña. Y si... Aquí si la pagas también te la dan. Como mínimo te dan aceitunas o altramuces o algo así. Aquí con el dinero por delante. Ya te enseñaré fotos de tapas de mi tierra. Flipas, con dos o tres comes. Entonces ahí en Zaragoza no dan ni media. No, digo de mi tierra, del sur. Aquí en Zaragoza no, aquí en Zaragoza se tiene que pagar todo. Joder, macho. Pues nada, es un tema que está muy bien y... ¿Cuándo vienes a vernos? Ahora que te tenemos aquí. Bueno, aquí contra las cuerdas, ¿no? Totalmente. Venga, di algo. ¿Cuándo pues vienes? ¿Cuándo es tu próxima visita a la ciudad no del viento? No sé, tendréis que pedirlo, ¿no? Bueno. Hablaremos con tu secretario con para tu pedir la cita. Sí. Muy bien. Madre mía. Bueno. Hemos estado hablando ahora, Chico Desastre, del Karate Club, que tú, por lo visto, lo conoces muy bien. ¿Nos quieres contar algo más? Pues, no sé, supongo que ya lo habréis dicho. El Karate Club es un espacio autogestionado allí en Dublín, que creo que tiene, de seguro tiene 10 años, pero yo creo que tiene hasta 15 incluso. Y hace poco hicieron un LP con un montón de bandas que participan o participaron en el espacio. Y nada, desde ese espacio, aparte de que ensayan muchas bandas de la ciudad de Dublín, pues se traen bandas y a veces se alojan allí, se hacen a veces exposiciones o se visualizan cortos o algo. Es un espacio que le da mucha vida al punk en Dublín. Digo que es un templo al do-it-yourself. Bueno, un templo, no sé. Es un espacio que hay... Es un espacio. Pero eso va sobre todo con rollo. Es decir, va con rollo bandas y tal, o también hay charlas, no sé, es como un CSO. Más que nada es un espacio para las bandas, para ensayar, a veces para cuando viene alguna banda para que se quede ahí. Pero también se ha hecho alguna otra actividad y tal. Vale. Pues mola mogollón y larga vida a sitios tan guapos. Tampoco se hacen muchos bolos allí, porque también hay un garito afín que está justo enfrente, que está acondicionado para eso. Entonces, pues mucho mejor, y mucho mejor tener controlado todo, y así no hay riesgo pues de que sufran nada, sí, claro, ningún daño material el espacio, que al final siempre, no sé. Bueno, también sí, más que nada es para ensayar. Alguna vez he hecho allí un bolo, pero vamos, más que nada es para ensayar y... Vale, sí, y dar cabida a bandas y que no es la normal, que lo normal es pues que sea un espacio dirigido a pues a bandas, a que la gente pueda tocar su instrumento, puedan ensayar ahí y tal y cual, pero sí, que también pues de vez en cuando se ha hecho alguna otra movida. Sí, pues básicamente vale. Es eso. Pues nada, metemos el temilla que nos ha llamado este muchacho tan majo. Venga, vaya, pues está aquí preparado. Tapa y quinto. Venga. Venga, chao. Venga, chao. Adiós, chao. Yeah. Buenas, radio oyentes de Radio Topo. Esto ha sido Carvapen Attack, que era un grupo de hardcore punk, maño. No sé hasta cuándo estuvieron, pero vamos, yo cuando vine aquí a vivir ya no estaban. Y no sé, me parece que eran... Eso ha pasado mucho tiempo. Sí, pues no sé, igual 2003, del 2003 al 2007, 2008, algo así. Algo así. Además, con gente que luego ha tenido otros grupos... bastante conocidos por aquí y tal. Bueno, y tenemos que informar que tenemos otra llamada entrante. Hola, ¿estás ahí? Hola, buenas. ¿Con quién hablamos? Pues con Transmutation, colectivo Transmutation. ¡Wow! Eso me suena. Sí. El... Pero esto no es llamada entrante, me habéis llamado vosotros, ¿no? Bueno, no, pero ¿por qué no gastes? Para... Bueno, pero no mintamos. No te hagas lo interesante, coño. Queríamos que nos contaras, Transmutation, un poco sobre la exposición, que no sé si se acordarán los oyentes, que hablamos de ella el lunes pasado. ¿Ah, sí? La exposición del Gilda. Cuéntanos un poquito. Pues nada, básicamente es una pequeña ida ya mía y de la otra parte de Transmutation. Y es una fusión entre la fotografía impresa en unos acetatos y luego intervenida, pues... con rayando lo que viene a ser el acetato y demás para jugar un poco con el plástico y poder conseguir unas proyecciones distintas a la imagen que presentamos en lo que viene a ser el soporte. Y bueno, la idea era un poco jugar con el concepto de del selfie, ¿no? Que es algo así que recurrimos mucho y demás. El tema del móvil, de las fotos, de la búsqueda de una auto, de una autoproyección de nuestra imagen controlada de alguna manera, ¿no? Del posar o el hacerse muchas fotos para seleccionar una y mostrar una imagen a través de las redes y demás. Y pues lo que hacíamos es un poco introspectiva en ese asunto. Yo a nivel personal, pues la verdad que me he podido identificar bastante en algunos momentos de mi vida y pues me ha hecho un poco cuestionarme esa inversión de tiempo, ¿no? En la búsqueda de una ficción realmente, que sería la búsqueda de una imagen que quiero plantear y demás. Y la inversión de tiempo en un mundo que tampoco es real, ¿no? Alejándote de ti misma, por así decirlo. Entonces, un poco es lo que intentábamos expresar. Luego la interpretación que saca cada uno, lo que hacemos en Gila básicamente es un recorrido donde están en soporte las planchas, bueno, las láminas de acetato, y la gente con su móvil pues puede ir iluminando el plástico y haciendo una proyección sobre la pared. Entonces jugamos también un poco con el concepto del tiempo y cuánto tiempo puede invertir esa persona en buscar un poco la distorsión de esa imagen o en buscar la proyección hasta el punto que ella quiera, ¿no? Y qué sentido tiene un poco ese tiempo. Y es un poco así resumido, sin preparar ni nada, porque no esperaba hablar con nadie menos de esto y no sé, al que le apetezca que vaya, si no la gente de Gilda es muy maja y por lo menos doy fe de por ello. El ambiente del bar se puede ir. Doy fe de ello, antes le... No os oigo nada, ¿eh? ¿Me escuchas? Hola, hola, hola. ¿Hola? Hola, sí, nosotras te escuchamos perfectamente. Ah, vale, pues eso, que os he metido aquí un rollo, que para qué. Que va, que va. No, no, muy interesante. Está muy interesante, además yo no había tenido la oportunidad de haber escuchado eso. Porque también ha sido muy complejo para mí, igual os he dado más mi perspectiva, ¿no? Mi visión. Sí, eso te iba a decir. Que tiene otra y... Sí, sí, claro. Y cualquier persona que visite la exposición. Porque al final es algo que da mucho pie a la sugestión y de lo personal. Al fin y al cabo, sí. Y eso, pues estamos hasta final de este mes. Sí, eso es lo que te iba a decir. Di el sitio, cuándo, es decir, hasta cuándo va a estar y... Pues va a estar hasta finales de este mes y sería en el Bar Gilda, en la calle San Pablo, el número no me acuerdo ahora mismo, pero está ahí cerquita. Ahí al ladito de la Plaza de las Armas. Central. Sí, entre Plaza Las Armas y la pollería. Eso es. Sí. Vale. Y bueno, ahí estará de momento, pues, hasta final de mes y poco más os puedo contar. Que ya soy lunes, horrible. Poco más. Pues muy bien. Así que... ¿Algún temita o algo que quieres que te pongamos? Ponnos punk. O post-punk. Post-punk. Que ya sé que te pues, mola a ti venga, mucho. Pones Close de Manicure, que es un grupo ruso de post-punk. Uy, a mí me encantan. Sí, está guay. Pues si os apetece, por mí guay. A mí la que más me gusta es la de... me acompaña en los lunes como este. Vale, vale, vale. Pues nada, muchachita. Oye, muchas gracias por interesaros y... Muchas gracias a ti, que estamos aquí esperando vuestras llamadas, pero... Sí, no, pero no... Luego sabéis que os quiero mucho, ¿eh? No os llamo, pero os quiero mucho. Esta ya estaba prometida desde hace mucho, mucho tiempo. ¿Querías alguna canción en especial de Manicure? Sí, la de Nubes, Close. O como close, te diga, que okay. Ya en inglés. Eso. A mí la que me gustaba era la primera. Pero, pero bueno, habrá que cumplir. Sí, que para una vez que nos llamas, a ver si llamas más. No, ¿me escuchas o te haces la loca? No, que me había despistado. ¿Qué me decías? Yo soy como muy mal. Que a ver si llamas más. O nos vienes aquí a ver en directo. O nos vienes a ver. Venga, algún día sí a ver. Pues muchas gracias. Te mandamos un Transmutation. Beso. Nos vemos, un besito. Chao. Besos. Adiós, chicas. Fashion. Pues hasta aquí el tema de Manicure. Muchas gracias Transmutation por llamar y por participar en Cuesta Abajo y Sin Frenos, el tercer mejor programa de Radio Topo. Estamos en Radio Topo 101.8. Si queréis contactarnos para venir aquí a hablar o que digamos algo, nuestro correo es paraquefrenos@gmail.com. Podríamos hablar un poco de la agenda, aunque es que no nos hemos preparado nada, la verdad. Ha sido un fin de semana muy, muy, muy complicado. Bueno, podemos también comentar un poco las cosas que ha habido este fin de... Sí, bueno, yo estuve en el mundialito antirracista. Mira, están llamando. Contestamos. Vamos a contestar. Hola. Hey. ¿Qué pasa? Que soy yo otra vez, que ya está a punto de acabar la canción, ¿no? ¿Cómo que eres tú? ¿Quién es soy yo? ¿Quién es yo? Tú. ¡Ah, hostia, el Peco! ¡Hostia, que no nos acordábamos su nombre! ¿Qué tal, muchacho? Bien, ¿y vosotros qué pasa? ¿Estáis saliendo ya en antena o qué? Sí. Claro que estamos en antena. Dile algo a nuestros oyentes, mandarles besicos o algo. Pues, hombre, muchos besicos para nuestros oyentes, claro que sí. Oye, que me ha molado mogollón la de la canción esta de hoy, la del botellín y el quinto. O sea, el quinto y la tapa. Se lo diremos a Chico Desastre, de tus partes. ¿Te vas a quedar con nosotros? ¿O qué? No. Simplemente os pregunto que dónde es lo de la exposición esta de la chica esta que ha llamado. En un garito que se llama el Gilda. Bar Gilda, está en la... A lo de la Plaza de las Armas. Sí, en la calle San Pablo. Pues eso, bueno, os dejo ya. ¿Me ponéis una canción? Ya veremos. Si te pide por esa bien, boquita. Ya veremos. A ver, ¿qué vas a poner? ¿Eh? A ver, ¿qué? Pide. A ver. A ver si se te concede o no. La de venganza, la de... El barman no lo hará sin tas. Mira, moderno, vete a cagar. ¿Por qué no nos la cantas tú, que va a quedar mejor? Porque estoy malo. Estoy aquí, que me han cortado las alas. ¿No ves el tono de voz que tengo aquí? Que no. ¿Es del nuevo disco o no, no? No, esa es de uno de los dos compartidos, no me acuerdo de cuál. ¿Cómo has dicho que se llamaba? No lo ha dicho, simplemente ha cantado un poco. Creo que se llama Barrio, la canción, Barrio creo que se llama. Ok. Sí, la primera. Bueno, mejorate, Pecu, ya por lo menos nos acordamos de tu nombre. Que al principio estábamos ahí divagando que nos hallamos, oye, ¿cómo era este muchacho que viene aquí, se sienta aquí al lado nuestra? Cállese, que tiene así como aspecto bagata. ¿Te acuerdas de aquel programa que querías hacer especial de punk sin invitados y que estamos haciendo ahora sin ti? Mola. Bueno, de punk tampoco es, que estamos muy post punk. Bueno, queda mucho estamos programa con bajón, todavía. Con el bajón del lunes. Bueno, Pecu, pues a cuidarse. Besicos, chao. Venganza, Barrio. We'll be right back. Bueno, y este segundo tema que has escuchado después de Venganza se llaman, es una banda que se llama Perras Salvajes, y esta canción se encuentra dentro del disco de La noche es más oscura, justo antes del amanecer. El tema se llama La noche y la calle también son nuestras, y es un llamamiento pues a hacer lo que quieras, dice literalmente en la canción, no te darán su permiso porque nunca lo has pedido. Así que eso, compañeras, la calle es nuestra. Panclasta. Repite. Biófilo Panclasta. Es un grupo de punk argentino. Estuvo en activo en el 2001 al 2004-2005. Y bueno, el nombre del grupo es de Biófilo Panclasta. Es un filósofo. No sé si era argentino o mexicano, de por ahí, bueno. Del sur de Sudamérica. Y nada, tenían, vamos, la letra bastante agresiva y bastante tal. A mí me mola mogollón, Cruz Punk a tope. Bueno, leo un cacho. Mis lágrimas arden de furia, la rabia crece contemplando sus engranajes, aniquilando vidas, sometiendo diariamente, controlando, vigilando. Una bala con nuestro nombre limita la elección de nuestro destino. Date prisa, compañera. Dispara, dispara, dispara. Policías, jueces, jefes. Date prisa en jugar. Date prisa en armarte. Información detallada, números, códigos, archivos, despersonificación. Me parece que era un poco más larga, pero vamos, un cacho es ese. Y si, es que no sé si está entera. Y bueno, también se ha tocado el primer tema que hemos puesto, ha sido Venganza, de la canción que se llama Barrios, ¿no? Sí. Habla un poco sobre la gentrificación y tal. Que no sé si os acordáis cuando estuvo aquí Venganza en el programa, que Dani dijo que venía a presentar un podcast que era mejor que el nuestro. Bueno, pues me lo he escuchado y sí que está muy guay. Se llama Defensa Interior Sonora. De momento tienen 3 episodios. Bueno, me dijo este fin de semana en el Conci de Criatura que habían subido el cuarto, pero... ¿Nos está haciendo la competencia? ¿Es sinvergüenza este? Sí, sí, sí. Bueno, tampoco es muy difícil que nos gane. No tenemos el listón muy alto. Tampoco lo graban en directo, que es más fácil. Ah, bueno, entonces sí, ya ves. Sí, y especialmente tienen un programa que se llama Hardcore y Liberación Animal y está muy, muy chulo. A mí me ha gustado mucho. Uy, qué guay. Y nada, el tema de Barrios está dentro del LP este que se sacaron con Asinus, Generación Proscrita. La verdad es que es un discazo. Bah, a mí es que la verdad es que de Venganza me gustaban todos. Espero que no lo estén escuchando, porque si no... No me gusta regalarle la Teníamos oreja. Que llamar a Juan, que quedamos de que lo íbamos a llamar algún día. Bueno, ya lo llamaremos en otra ocasión. Bueno, vamos a poner un tema ahora de las otras, dentro del disco de Devolver el Golpe, y el tema se llama Mujer Ficción. Adelante. I got a heart full of pride. And you can never take the pride away from me. The feeling makes me full of strength. It makes me want to live and fight for what I am. I got a heart full of pride. And you can never take the pride away from me. Y hasta aquí el tema de Perkele. Bueno, comentamos un poquito los temas. Esta me parece, de Perkele, me parece que es pues muy nacionalista y muy tal, porque así son los grupos ingleses, holandeses, no sé dónde son, pero vamos, que son así. Aquí, por lo que se puede leer un poco en la letra, pues... Bueno, el estribillo dice algo así como: tengo una llama en el corazón que nunca se apaga, y tengo el corazón a tope de orgullo. Sí. Va, y ya está. Y eso parece que dice toda la canción. Así. No, eso lo repiten mucho, pero no es toda la canción. En fin, ¿y el otro tema? Pues el de Perras Salvajes, el que hemos puesto. No, el de las otras. Ah, sí. Banda de Barcelona. El disco se llama Devolver el Golpe. Y el tema Mujer Ficción, que dice, tiene un discurso bastante chulo. Compartimos la mentira perpetuada por el poder, la biología y la política han condenado a la mujer. Y os recomiendo que os los escuchéis porque están muy guapos. Creo que tienen dos EPs, pero no estoy seguro si son dos o... Sí, por lo menos dos. Ya no están en activo, ¿no? Porque hace... Es decir, veo que el disco es el del 2013, ¿no? Entonces, si no han sacado nada nuevo, supongo que no estarán ya... Yo sé que igual desde 2013 han hecho vuelo seguro. No sé si tocarán ahora. Es que no me suena a mí... Además, están muy chulas. Nos informaremos y os lo diremos la próxima vez. Es mentira, que no nos acordaremos. Pero, oye, queda muy guay decir eso. Y yo iba a decir que ha entrado justo la llamada sobre el mundialito antirracista, que fue este fin de semana, que ha estado muy chulo. Enhorabuena a las picarazas, que son las que han ganado el equipo, o sea, el mundialito de fútbol. Vienen de Huesca a ganarnos. ¿Tú te crees? Ay, es que no estamos en forma. Y también enhorabuena a Miguel, que es subcampeón de ping-pong. Y enhorabuena a mí también por participar. Jugué bajo el seudónimo de Teniente Frigan y me lo pasé muy bien. Sobre todo mi partido favorito fue contra Rebato, los cuales todavía estarán chupándose las heridas. ¿Ganasteis a Rebato? Hombre, palizón. ¿En serio? Sí. Eso es porque no estaba jugando. ¿Quién? Sí, porque no estaba jugando. O porque jugaba yo, chaval, la que más puntos anotó de todo el partido. Niña rata. Bien. Oye, me alegra saberlo. Bueno, si hubiera estado yo en el equipo de Arrebato, seguramente hubieran perdido por más. No. Pero yo a pasármelo bien ya... También hay que decir que fue el último partido ese que jugamos y no sé si la peña de Arrebato también había estado en fútbol o así. Acabábamos todas de comer y ahí, bueno, estábamos todas cansadas después de todo el día, pero aún así... Vale, yo decía de fútbol. Yo al básquet no juego. No doy la talla, literalmente. A mí tampoco. Eres más alto que yo. Bueno, pero no me apetece saltar tan mucho. Ni... Así estoy yo que malamente levanto los brazos. Bueno, ahora mejor que ayer. Ayer no podía. Esto del deporte luego dicen que es bueno. Una vez al año no hace daño tampoco, ¿eh? Pues eso, hasta el mundialito del año que viene. Hasta luego, deporte. En fin, y bueno, y también hubo conciertos pues todo el fin de... Yo, de hecho, no hice otra cosa. En Arrebato, viernes y sábado. El grupo... Bueno, el viernes tocaron... Ay, no me sale el grupo. No me sale el grupo, ya me saldrá. Bueno, paso a los del sábado porque... Los del metal. Sí. No me acuerdo yo tampoco. Bueno, los del sábado estuvieron genial. Sí. Estuvo Criatura, que tuvimos aquí... La primera vez que las has escuchado, ¿no? La primera vez que los vi en directo, sí. Y muy contenta, me encantó. También los Cementeri me gustaron. Me la estaba diciendo antes, ¿eh? No es que esté aquí peloteando a nadie. Me la ha dicho antes que le moló mucho el directo. Y se lo dije también a Álvaro y a Jorge y a Nacho. Bien. Pero... que me lo ha dicho antes. Sí. Y te lo dije después del vuelo y todo. Sí. Me gustaron mucho. Y los muchachos y las muchachas de Berlín, increíble. Uf, yo echaba de menos un concierto así. Y los Cementeri, que la verdad es que cuando los escuché por aquí no me agradaron especialmente. Vamos, dije, no están mal, pero un directo también muy chulo. Y me pareció un conciertazo. Eso me pasó a mí también, que cuando los escuchamos aquí no llamaban no tanto. Nada. Pero luego también animaban mucho a la peña, hacían comentarios así de pranks y graciosos, estuvo guay. Estuvo muy bien el concertillo, la verdad. Y bueno, y comentamos algo de... Vamos, no tenemos ni idea prácticamente, pero algo que hay esta semana... Lo único que sé es que hay una la Fiesta del Sol, que fue aplazada, hubiera sido en abril, pero la aplazaron por el mal tiempo. Iba a ser este sábado, pero también está en duda porque dicen que se acerca un mal temporal. Uh-huh. Pero bueno, en principio estará la Fiesta del Sol en Torrero. ¿Qué es el sábado? Sí, 25 de mayo. El 24 hay un concierto que se llama Burn Motion Club, ¿sí?, en Arrebato. Y también debe de haber unas jornadas, no tengo mucha idea de esto, el 24, fiesta Transmarica Bibollo en el Luis Buñuel. Empezará a las 8 hasta la 1. Así que, si quieren, imagino que será música bailonga. También hay una movida en La Pantera Rosa, Mayo Antimilitarista, que se llama. Y no sé exactamente qué es, pero... Me gusta mucho la foto. Sí, tienen alguna charla de militarización de las fronteras, el gran negocio. Y van a hacer unas lecturas. También tienen el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme. Y la presentación de Familias por la Libertad. Families for Freedom. Un proyecto colectivo de Siria. Guay, guay. Y bueno, si alguna de nuestras oyentes nos esté escuchando y sabéis de algo más que haya en la agenda, la verdad es que no lo hemos mirado. Ya decimos que vinimos petadetes del fin de, y los lunes encima que son muy malos y tal, pues este ha sido terrible. Yo tengo mucha resaca mental. Sonia igual es más físico, sí, pero yo tengo la cabeza hecha una mierda, más de lo habitual. Has tenido muchas responsabilidades montando el salir, beber y el rollo de siempre. Y ahí se acaba la frase. No, que no se añade nadie más. No, es que no se añade nada más. Bueno, un tema de Mantilla, Scribe Up, una banda de Glasgow, todo guay, así que a ver si os mola. Bueno, vamos a ir ya despidiéndonos, que estamos muy cansadas. Y bueno, ya llevamos un ratejo. Malamente hemos llegado hasta los sótanos de la radio. Sí, sí. Ha sido lamentable. Yo he llegado tarde encima. Pero bueno. Y muy aturdido, mentalmente hablando. Lo importante es que nos hemos puesto aquí unos temas, hemos cogido alguna llamada. No sí, está sí. mal. Hemos mendigado muchas llamadas. Ni te sí. imaginas. Yo estaba dando por saco con el WhatsApp a saco. Y siempre les estamos diciendo a los colegas que nos llamen, pero nunca nos llama nadie. No nos queréis nada. Bueno, yo voy a acabar con una canción de Sin Dios, que se llama Fascistas, y se lo quiero dedicar. Os ponéis en la situación de cuando vais con la bici y justo se pone el semáforo en rojo y justo se cambia a verde el de los peatones, pero te da tiempo a pasar. Bueno, pues se lo quiero dedicar a toda esa gente que dice que es tan verde, especialmente a la gente de Paseo de Independencia y especialmente a la gente mayor. ¿Algo más? ¿Te despides? Nada, que sé perfectamente de qué me hablas, que te insultan. Es que hay sitio para pasarla todo el mundo, es que no lo entiendo. De todas maneras es que las bicicletas ahora somos como las nuevas ratas, es decir, no nos quiere nadie. Vas por la carretera, te gritan los coches, o no les gustas porque supuestamente van un poco más lentos. O te presionan ahí, que se te acercan. Se te acercan, se te ponen ahí comiéndote el culo. Es que vamos, vas por la acera y los peatones te gritan o te insultan directamente. Y oye, aquí lo único que estamos controlando las emisiones de CO2. Eso ahí. Y nos tendrían que dar una paguilla. Bueno, si no tienen una paguilla, ya para qué trabajar. Animo a todo el mundo a que no trabaje. Vale, ¿quieres ponerte algún tema tú también de despedida? Sí, igual sí. No sé muy bien el cuál poner, pero ¿ponemos punk o post-punk? Pon lo que quieras, total como un último tema. Vale, pues ponemos punk, Asfixia. Genial, bueno, pues os dejamos con Sin Dios y luego Asfixia. Hasta el próximo lunes, que por cierto tendremos un programa, lo ponemos entre comillas, pero será serio y muy interesante, así que os animo a todas a que escuchéis en directo, porque si queréis hacer alguna pregunta que vais a querer hacer, podréis llamar y pues hablar con gente que entiende de muchas cosas. No va a ser tan musiquero como este. Bueno, nos despedimos. Besis. Adiós.